En plomo informativo, las noticias de nuestro pueblo. Explotación y muerte contra trabajadores de la central minera San Sebastián. A la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la emisora del pueblo salvadoreño, ha llegado una denuncia proveniente de la ciudad de Santa Rosa de Lima en el departamento de La Unión, la cual expresa que fueron capturados dos trabajadores mineros por denuncias hechas a la Guardia Nacional por los serviles de la central minera San Sebastián, Cristóbal Bonilla, gerente administrativo, Francisco Torres Mengíbar, superintendente de mina, junto a Manuel Reyes y Rolando Sarabia. Uno de los dos trabajadores capturados logró escapar del puesto de la guardia, mientras el otro obrero, después de ser cruelmente torturado, fue asesinado. En días pasados también fueron asesinados por orden de los serviles mencionados otros trabajadores cuyos nombres son Donato Salvador, Leonardo Blanco y Carmen Fuentes. También expresa la denuncia que los explotadores de la mina San Sebastián han retrasado los salarios de los trabajadores correspondientes a varias quincenas. En días pasados despidieron a 20 trabajadores sin darles la indemnización que corresponde a 28.165 colones, a pesar de las millonarias ganancias por la venta del oro extraído de esta rica explotación minera. Compañero obrero, estudiante, maestro, empleado, militar patriota, señora de los mercados, pobladores de barrios y tugurios, campesinos, empleados. Radio Venceremos abre sus micrófonos a las denuncias de los problemas laborales, denuncias de tu comunidad, de las acciones represivas de la dictadura y todo tipo de información que consideres importante para nuestro pueblo en lucha. Toda información hacerá llegar a Radio Venceremos a través de la Comisión de Prensa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o cualquier otro canal de las organizaciones revolucionarias. Más información a la hora de incorporarnos a las heroicas milicias populares. El evidente desgaste que las fuerzas del pueblo están produciendo día a día en las filas del ejército genocida ya no puede ser ocultado por los mandos genocidas. La Junta de Gobierno, a través de un vocero de la Fuerza Armada, ha reconocido ante la prensa haber sufrido 20 bajas en las últimas 24 horas. Igualmente, la dictadura declaró que en los últimos días cerca de 2.000 combatientes del FMLN construyeron fortificaciones en el Cerro Eramón, departamento de Chalatenango, a pocos kilómetros de la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande y la presa 5 de Noviembre, las más importantes del país. La dictadura ha anunciado, por otra parte, la preparación de una ofensiva contra los combatientes acampados en el Cerro Eramón. Mientras tanto, varios centenares de pobladores se han visto obligados a abandonar esa región y refugiarse en la población de Ilobasco ante las amenazas desatadas por la tropa genocida de dar muerte a todo el que permanezca en esa zona. Radio Venceremos en próxima emisión dará un importante parte de guerra informando sobre el avance victorioso de nuestro pueblo en los cuatro frentes de guerra. Hasta aquí, Radio Venceremos presentó Plomo Informativo, rompiendo el cerco informativo de la Junta Fascista. Nuestra vida por la patria, porque la esta tierra sembraremos, trabajando día a día viviremos. Tiranos y asesinos ya no habrá. Con bastante asombro hemos leído en los periódicos locales de los últimos días el tono de las declaraciones formuladas por el arzobispo interino de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, en torno a la violencia imperante en nuestro país. Entendemos que una de las preocupaciones más profundas de la Iglesia en estos conflictivos momentos históricos sea precisamente el doloroso derramamiento de sangre que actualmente sufre nuestro pueblo. Recordamos de la misma forma que cuando Monseñor Rivera y Damas asumió interinamente el arzobispado de San Salvador, declaró que seguiría el camino trazado por nuestro inolvidable Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Cuando hablamos de un camino trazado, queremos referirnos a algo muy claro. La línea de Monseñor Romero no admite ambigüedades. Fue claro y preciso, pues siguió una actitud coherente en relación al papel que la Iglesia debe jugar en situaciones como la que actualmente atraviesa nuestro pueblo. Llamó con su nombre exacto a la injusticia, la represión, el genocidio. Un día antes de ser asesinado, Monseñor Romero, en su última homilía dominical, expresó: queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben al cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, cese a la represión. No hay confusión posible. Monseñor Romero identificó directamente a quienes promueven la violencia. Y por esto, estos promotores de violencia lo asesinaron. Es por eso que nos extraña sobremanera la actitud del arzobispo Rivera y Damas al declarar que la represión ejercida por los grupos extremistas de derecha y por elementos del ejército y los cuerpos de seguridad ha disminuido. Hace pocos momentos escuchábamos de labios de los sobrevivientes de la matanza del Junquillo todo el horror del genocidio instrumentalizado por la Junta Genocida. Ante esa sangre fresca de los niños del Junquillo nos preguntamos, ¿cómo es posible hacer tal afirmación? Hace solamente unos días, las agencias noticiosas afirmaban que el viernes 22 del presente mes fueron 26 los cadáveres encontrados con eminentes señales de tortura solo en la periferia de San Salvador. Jamás sabremos el número total de los torturados, de los desaparecidos por la Junta Genocida. En cuanto al terror que la dictadura implanta en las zonas campesinas, esto es conocido en el mundo entero. No, definitivamente el régimen no ha hecho ningún tipo de concesiones en su política de exterminio. Al contrario, podemos decir con plena seguridad y con el respaldo de todo un pueblo que la represión gubernamental se ha mil veces multiplicado. Por otra parte, Monseñor Rivera y Damas también afirmó que, en su opinión, nuestras fuerzas tratan de impedir que la población recobre la confianza y vaya buscando caminos de normalización. Queremos creer que estas afirmaciones son formuladas más por ingenuidad que por malicia, pues realmente sucede todo lo contrario, y esto lo sabe nuestro pueblo y también los amplios sectores democráticos y progresistas del mundo entero. Es totalmente absurdo una tergiversación en tal sentido. Ha sido nuestra vanguardia, el FMLN, la que atenta al concierto de voces que claman por una salida política al conflicto y en virtud de evitar mayor dolor y mayor derramamiento de sangre para nuestro pueblo, ya tan martirizado, ha aceptado y promovido propuestas concretas para alcanzar una salida política a la crisis. Sin embargo, es más que evidente que quienes obstaculizan que nuestro pueblo vaya buscando caminos de normalización son precisamente los que únicamente, a la vez que demagógicamente hablando de elecciones, capturan, asesinan o secuestran a miembros de reconocidos partidos de oposición legales, como son los casos de Eleuterio Cárcamo y Margarita Gastiazoro, ambos dirigentes del Partido Socialdemócrata, Movimiento Nacional Revolucionario, MNR. Y en el caso del doctor Guillermo Manuel Ungo, presidente de este mismo partido, que increíblemente ha sido acusado por el régimen de terrorista, al mencionarlo junto a otras personalidades reconocidas políticamente en una famosa lista publicada por las Fuerzas Armadas y todos los medios de comunicación. Es un hecho que las declaraciones formuladas por Monseñor Rivera y Damas se apartan de una postura neutral que resultan tan parcializantes y tan peligrosas que lo único en que pueden redundar es en un respaldo y hasta cierto punto para dar cobertura a las acciones criminales en contra de nuestro pueblo que diariamente realizan precisamente los grupos paramilitares y elementos de los cuerpos de seguridad y del ejército. Estamos seguros que este tipo de actitudes en nada contribuyen para lograr un clima propicio para una salida política a la actual crisis, a la vez que alejan a la Iglesia de la posibilidad de jugar un verdadero papel en el proceso de mediación. Yeah.

Ya son varios los sacerdotes católicos asesinados en Guatemala por fuerzas tenebrosas, principalmente cuando los religiosos se compenetran de la situación de miseria y explotación en que viven los campesinos guatemaltecos. Revolución de Santa Ana. Fuertes combates en las últimas 24 horas se reportan desde El Salvador. La información centroamericana en Revolución, los noticieros de La Voz de Nicaragua. Durante las últimas 24 horas se han escenificado fuertes combates entre militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Ejército de la Junta Militar Democristiana. Entre las últimas operaciones se informa que un comando guerrillero atacó anoche el cuartel de la Guardia Salvadoreña en la ciudad de Santa Ana. También se informan de otros enfrentamientos en el poblado de Ayuctepec, al norte de San Salvador. Para la Liberación Nacional indicó en total la realización de 218 revolucionarios salvadoreños fueron capturadas por la policía sandinista en momentos en que transportaban armas por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, informó hoy la policía sandinista. Los capturados dicen llamarse Alejandro Cruz, a quien se le encontró 4 FAL, una carabina y granadas de FAL y de mano, y Alberto Rivas, a quien se le encontró 2... Pero me queda vicia que en las venas, sangre que da en las barricadas. Pero me queda vicia que en las venas, sangre que da en las barricadas. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. No importa cuál sea tu nombre, ni cuál tu voz, ni cuál tu piel. Es suficiente que la tierra me hable de vos como mujer.